En Rock FM, de 9 a 12, Oldie Motel. Motel Rock FM, como te iba diciendo, ya queda muy poco de este lunes 23 de febrero, día del cumpleaños de nuestro amigo Rosendo Mercado, y pronto nos plantaremos en el último martes de este segundo mes del año 15. Bueno, en la noche del cumpleaños de Rosendo busco el álbum homenaje que en 1997 le tributaron con 14 joyas de su cancionero, otros tantos nombres sonoros del rock español como barricada, Ronaldos, reincidentes, siniestro total, los enemigos, Extremoduro, porretas o escape entre otros. No he elegido ninguna de ellos. También los de la Alameda de Osuna. Estos son los que llegan ahora aquí a recordar que estamos celebrando el 61 cumpleaños del señor Rosendo Mercado. Los de la Alameda de Osuna también están en ese disco homenaje a Rosendo. Son Buenas Noches Rose y cantan... De 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. Get outside. Inside, es lo que digo yo, oh yeah, aleluya. Van a editar los 8 episodios que aparecieron en HBO, la serie, hoy la televisión americana por cable, esa serie de viajes con canción por 8 ciudades, 8 estudios. Recorriendo la música americana del señor Dave Grohl y su banda, va a aparecer en DVD y Blu-ray con entrevistas y extras estupendo. Estoy deseando ya de verdad. Ahora, vamos a ver, haz un esfuerzo y sitúate en 1967, que no habías nacido, mejor te sitúas más fácil. Imagina que tienes delante de ti a Alvin Lee, Leo Lyons, Rick Lee y Chick Churchill. Son 10 Years After y publican su primer álbum.